Eres un maldito perro que se arrastra por el suelo, que se arrastra por la calle, que se arrastra por dinero. Eres un maldito perro que se arrastra por el suelo, que se arrastra por la calle, que se arrastra por dinero. Explotas campesinos, explotas obreros, explotas comerciantes, explotas a tu pueblo. Explotas campesinos, explotas obreros, explotas comerciantes, explotas a tu pueblo. Sigue engendrando la miseria en la que está nuestro país. Sin comida, sin medicamentos, poco a poco se siguen muriendo. Le niegas a la gente el trabajo que te está pidiendo. Le niegas a la gente el trabajo que te está pidiendo. Seguimos con tu maldita deuda. No tenemos libertad. Seguimos siendo explotados. Nunca saldremos de la miseria en la que estamos hundidos. Debemos llegar a nuestro país la destrucción como maldición sin piedad. Pronto veremos llegar a nuestro país la destrucción como maldición sin piedad. Sin piedad, sin piedad, sin piedad, sin piedad. Gobiernas con extraños, gobiernas con engaños, gobiernas con mentiras, gobiernas para exterminarnos. Gobiernas con engaños, gobiernas con extraños, gobiernas con mentiras, gobiernas para exterminarnos. Sigue firmando nuevos tratados para que nunca más podamos levantarnos. Sigue firmando nuevos tratados para que nunca más podamos levantarnos. Sigue dejando que nos exploten. Sigue pidiendo nuevos préstamos para que nunca podamos pagarlos. Eres un títere de otro. Un maldito títere de otro. Malditos gobernantes corruptos que nos explotan. Malditos gobernantes corruptos que nos explotan.